sí, sí, a ti. ¿Te gusta shippear a tu grupo favorito? ¿Fangirlear con historias de ellos? ¿Acaso amas ver cómo dos chicos o dos chicas son cariñosos entre ellos? Si es así, ven, te invito a disfrutar de este podcast en su segunda temporada. Solo a ti, que eres Fugoshi o Fundashi de Closet, que ama con locura este mundillo. Ven y disfruta de este podcast que está hecho para ti. Adéntrate en este closet donde te gustará todo lo que tenemos para compartir, como recomendaciones de anime, manga, literatura, series, películas y muchas otras cosas más que te harán vivir en este mundo multicolor. Te esperamos en Desde el Closet todos los viernes a las 11 a.m. hora centro de México. Solo escúchanos aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de los derrames nasales que provoca este podcast. Tell me, I know I'm your favorite. Double tap, quench your thirst, call me Gatorade. Like a bomb when we touch, we can detonate. Baby, I'ma do it now to talk and let me demonstrate. All eyes on the king, so the elegance drip so saucy, the speech so eloquent. K-Dot, yeah, I stay in my element. Bad boy, got a thing for the Jeffersons. Dollar sign, that's my fake, fake, fake. Money in the vault, play safe, safe, safe. Ring on the pinky so you know it's all business. If I start it, I'ma finish it on gang, gang, gang. We can go into the city life. She just wanna roll and live the movie life. Thomas Eva Oki jumping from the chandelier. Ace of diamonds shining like my future, see it crystal clear. 이상하고 못 내 아름다운 몰랐던 감정에 널 맡겨봐. 내가 다 이루어줄게. 바람없던 걸 가질 채워. Now or never. Station K-Pop presenta Desde el Closet, una producción de AKS. Baby, take my hand. I want you to be my best friend. Kiss you, my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there, and nothing compares. And all I can think is where is the ring? Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand. I want you to be my best friend. Cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there, but stare, I'm ready to bring your wedding ring. On the day that we met, I wanted to ask if you would be by my side forever. And though your friends, they tell you they see me planning to get on one knee. Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bienvenidos al podcast Desde el Closet y espero que el día de hoy disfruten de todas nuestras recomendaciones que les traemos el día de hoy de todo este mundo BL, de este mundo lleno de colores. Bueno, vayan por lo que más les guste, un cafecito, un agua, un refresco, una cerveza, un vinito, lo que a ustedes les guste tomar y siéntense cómodos en la comodidad de su sofá, de su sillón, de su silla, en su sala, en su cama, en la oficina, en donde estén. Sean bienvenidos al podcast Desde el Closet,

Hoy les traigo un nuevo fic en nuestra sección de fanfic. Esta historia está basada en la pareja de Taehyung por Mark, de NCT. He de mencionar que la autora no especifica bien qué personaje es el que está desarrollando la historia, pero sí se sabe que es Mark. Entonces, más adelante, él integra a Taehyung. Hay un tercero en Discord ahí, pero ese solamente aparece para dar explicación a nuestra futura pareja. Así que espero que disfruten de este fic que se titula Una historia. La vida siempre se mueve, nunca se detiene, nunca espera. Si no te mueves con ella, ella te deja, aunque tu vida esté hecha una mierda. Siempre compartí mi tiempo con él, mis gustos, mis pasiones, amores y mi cuerpo. Nunca dimos nada por sentado en esta relación. Siempre estuvimos el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos, que estaban llenos de alegría, tristeza y deseo. Durante más de 10 años estuvimos así, nunca pidiendo más, nunca dando más. Aunque ambos sabíamos que esta relación iba a terminar. 10 años de deseo, de lujuria y de amistad que fueron dejados de lado, botados a la basura, debido a que conociste a alguien más. Esta situación siempre estuvo presente en mi mente. Como dije, jamás esperé más, pero esa idea, esas acciones, nunca expresaron que no te amara. Comenzaste a pasar más tiempo con él. Comenzaste a salir con él a tal punto que no quedó nada para mí. Este hecho me llevó a pensar que esto se acabaría poco a poco, hasta que llegó el día donde pusiste fin a esto, para darle punto y final a nuestra historia. Fue una despedida llena de sentimientos, donde nuestros besos, nuestras caricias, transmitían más que nuestras palabras. Te fuiste en la noche, después de nuestro último encuentro, cuando me desperté. Una nota descansaba en mi mesa de noche, donde te despedías y me deseabas lo mejor. Desde esa noche, comencé a buscar calor en otros brazos, a buscar ese sentimiento que contigo conocí, que al mismo tiempo perdí. Comencé a utilizar este cuerpo como elemento para recordar que ya no eras mía. Despertaba en cama de diferentes personas, de las cuales no sabía su nombre y apenas me recordaba de por qué estaba con ella. Las noches y los días, todo era igual. Algo que parecía estúpido, pero que tenía sus razones. Las fiestas, los tragos, todo eso era un elemento para eliminar el dolor de mi corazón y el alma que estaba sintiendo. Nunca pensé que me dolería tanto el saber que no solo me habías dejado, sino que también eras feliz con esa persona. Muchos días pasaron donde solo esperaba a la noche para dejar de sentir. Un día como cualquiera, recibí una carta, o mejor dicho, una invitación, donde aparecía tu nombre y a su lado un nombre que no era el mío. Al leerla, me pregunté, ¿qué habría pasado con el otro? ¿Seguiste las normas de la sociedad? El amor que mencionaste un día se te acabó. Bueno, ¿quién diría que eso no duraría tanto? Las noches eran frías, aún con un cuerpo a mi lado. Mis días seguían una rutina, aunque eso se acabó el día que te casabas. Sabía que después de verte dar el sí acepto, nuestra relación habría terminado. Ese sería mi quiebre. Llegué como buen invitado, a una hora correcta, vestido y con una buena vibra. Escuché que había una persona que estaba ayudando a ordenar a los invitados. Pedí ayuda. Me explicaron en dónde iba y qué cosas iban a ocurrir después. Escuché todo. Esperé. y esperé hasta que te vi en ese traje, irradiando una felicidad muy intensa. Me sentí mal, pero como buen masoquista, estaba presente en esa boda. Aparecieron todos los personajes de esta obra y así comenzó todo. Después de la fiesta y de todo lo demás, tendría que tomar una buena borrachera. ¿Y quién quita? Tener un acompañante en ella. Desde donde estoy, veo que eres feliz. Pero me pregunto, ¿qué tanta verdad hay en ello? Disfruto de la fiesta. Doy mi bendición a la pareja. Y veo que me miras. Pero lo único que tienes de mí es una risa sin felicidad. Después de un tiempo, alguien me saca a bailar. Es un tipo divertido que comienza a hablar conmigo, mencionando que era amigo de la infancia de la festejada. Me cuenta historias de su vida y de cómo conocía a la susodicha. Y de trago en trago, me revela que él en algún momento, al igual que su escucha, fue un desdichado en el amor, ya que fue novio de ella, pero por razones del destino no duraron. Se sintió muy mal cuando se enteró de la boda, pero para ese entonces, él solo era un amigo más. Nuestra amistad de borrachos surgió en ese momento. Como bien había pensado, tuve compañía y entre copa y copa nos fuimos a una habitación. No pensé que él buscara este tipo de compañía, pero comenzamos experimentando. Poco a poco, él fue agarrando gusto, aunque solo fuera una noche. Esta noche, no quería pensar en el hombre que rompió mi corazón, sino en el chico que estaba conmigo. Hicimos el amor, esperando eliminar el sentimiento de soledad. ¿Quién diría que ese sentimiento fuera reemplazado por algo más? Algo que no logro explicar. Besos, caricias, embestidas, fueron hechas hasta que ninguno pudo continuar. Fue raro que después de despertar me recordara de mi chico, me recordara de su nombre y que estaba a mi lado. Cuando despertó, hablamos e intercambiamos números. Esta despedida tuvo un buen sabor de boca. Este acontecimiento fue raro. Creí que terminaría con un golpe o alguna pelea, pero me topé con un hombre que no se asustó, ni se hizo algo, ni intentó cambiar el ambiente. Después de esto, comenzamos a hablar diario, conversaciones espontáneas, pero divertidas, donde hablábamos de todo. Nos dábamos información, hablamos de diferentes cosas, donde dábamos información de cada uno, hablando de chistes y de que muchas veces los no tenían sentido. Los chistes eran solamente elementos para seguir hablando. Un día decidimos volver a encontrarnos para una pequeña conversación, una comida, alcohol, sin buscar nada más que eso. Pero no pensé que sentimientos nuevos despertarían. Hablamos de muchas cosas y en esa conversación me preguntó si quería algo más que una noche. En un inicio no comprendía, pero luego entendí que quería más. Más de algo que pensé volver a tener solo una sola noche. Y verlo no bastaría. Quería más, lo quería en mi vida y yo quería estar en ella. En un inicio pensé que era nada más que un experimento de un heterosexual, pero me llevé una sorpresa, ya que comenzó a tratar de incluirme. Me intentó incluir en su vida, con sus amigos, con su familia. Comenzó a darme lugar en su vida, primero como un amigo y después como su amante. Nunca pensé que esto se haría verdad. Tenía mis dudas, pero él me dio algo que jamás tuve en mi primer amor: ese espacio en su vida. Comenzamos lento, unas salidas, unas charlas, y al final volvimos a estar juntos de forma íntima, donde sus besos, sus caricias y su amor fueron algo que guardaría en mi corazón. Seguimos así. Nuestra relación ha tenido altos, pero también bajos. Pero eso no ha hecho que afecte nuestra relación. Hoy tengo alegría, algo que pensé jamás volver a tener. Veo el cielo y comienzo a recordar que fue ese mismo que vi hace un tiempo lleno de tristeza. Siento cómo me abraza y posiciono su cabeza en la mía. Y comienza a tararear una canción, la canción que escuchamos en esa fiesta, donde nuestros corazones rotos se encontraron. Let's try. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Stage, 첫눈에 바람 원해 널리 나를 따라 해봐 like me 한 방에 사로잡아 move it 배짱이 없어 제대로 재미없는 개미 Look at me 간을 베이 밖에 숨겨 rap it If you want to join us 그럼 오면 돼 babe 떨쳐버릴 고민 no way I'm the one for the one man yeah. 치킨 타위고 top yeah. hey. 끄덕거려 끄덕거게 yeah. 지속비하고 건배 yeah. Yeah. I can take the moon love. 떨림 더요 덩치지 Yes, girl. 온몸이 막 반응해 Yes, girl. 같은 듯 움직일 때 Yes, girl. 온몸이 더 짜릿해 baby I'm the one for my one day yeah. 치킨 타위고 탑 yeah. hey. 이리저리 눈빛 밤새 yeah. 뛰어봐 make it bounce hey. Hey. Recomendación de serie. Hola chicos, pues el día de hoy, como les prometí en nuestra notita en Facebook, pues les voy a platicar un poquito de King Porch, la serie que se va a estrenar en 2021. Me voy a adelantar a lo que la sinopsis, a quién vamos a ver y sobre todo lo que viene en el teaser. Sí, bueno, pues vamos a platicar un poquito de esta historia, donde hay dos chicos, Kim y Porsche. ¿Qué? Kim, Anakin, es el hijo de la mafia, es un hijo de un jefe mafioso, pues. Y pues es, de hecho es el segundo. Ahorita les voy a platicar de estos chicos porque les voy a platicar quién es el primero para que lo ubiquen un poquito. Pero déjenme seguir, sigo. Perdón, es muero de la emoción porque en serio va a ser... Bueno, el teaser trae muchas cosas, mucha acción, mucha adrenalina, mucho romance, mucha pasión entre estos dos chicos, pero la verdad es que yo estoy que me muero por verlo, la verdad, yo estoy muriendo por verla. Creo a todas las chicas que nos gusta el BL, nos deja de... Respira, por favor, respira. Por eso dije, tienen que ver este teaser para que podamos así como que echar el chisme bien a gustito en el podcast. Bueno, pues resulta que pues de repente este 15 meten problemillas, se lo encuentran en un bar, unos chicos que quieren pues ajustar cuentas con él, pero pues obviamente ellos son más y él son más. Y ahí es donde sale Porsche, porque pues él está trabajando dentro de un barcillo ahí. Y ve la pelea. Pero al verse Kim como que pues solo y acorralado, pues le dice, pues ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame, yo te pago y hazme el paro, ¿no? Así que de panas, de acuates, de pues vamos. Pues de cuánto hablamos, dice Porsche, pues te va a pagar bien. Pues de tal de que resulta que Porsche es muy buen peleador, pues le ayuda bastante bien, tiene, ya que él pues fue campeón nacional de judo. Bueno, al ver todo cómo le ayudó y a ver la habilidad que tiene Porsche, pues dice, ¿qué te parece este contrato de guardaespaldas? Pues habla con su papá y pues para darle el visto bueno. Pues eso hace que, obviamente, pues como es el guardaespaldas personal, pues tiene que ir a vivir con él. Pero Kim trae como que algo hay debajo de eso, de esa pretensión de buscarlo para que sea su guardaespaldas. Hay algo más. Obviamente, pues empiezan a tener más tiempo juntos, conviven más juntos y pues ahí va a llegar el amor. Bueno, los personajes que están, es en básico, esa es la historia. Obviamente sale la otra parte de la historia, que es como que la otra parte de los mafiosos, donde vemos otros personajes, vamos a ver aquí los chicos, los que protagonizan la historia, pues son los chicos nuevos, es su primer serie, pero pues ya nos enamoramos, déjenme les digo que ya nos enamoramos. El teaser está wow. Se ve que van a ponerle acción, amor, y se van a entregar totalmente a esos personajes, que es lo que nos gusta a las chicas amantes de él. Bueno, los dejo con un bloquecito de música y regreso para platicar un poquito de los personajes y de quiénes son estos dos chicos y a quién más vamos a ver dentro de esta serie. ¿Vale? Bueno, vámonos con este bloquecito, yo regreso.

꺼내 뱀동산에 퍼진 백발. Hold on, 잠시만 줘. 주한질투 따윈 집어쳐도 way short time. 왜 떠들어대니 why why. 이젠 꺼져줄래 bye bye. 또 주위 왜 Bueno chicos, pues vamos a platicar un poquito de los actores que están van a interpretar a Kim y a Porsche. Bueno, Kim Anakin va a interpretar a Pom Pam Pum Ronston, mejor conocido como Mael, para que lo vayan buscando en sus redes sociales. Saben bien que para los amantes del BL tailandés, podemos correr a Instagram, es donde más tienen actividad los chicos. Y también vamos a ver a, en el papel de Porsche Pichaya, Nadwin Watahiti Pam, alias Apo. Bueno, más bien vamos a ver al Mael, Apo, Mael. A ver, vamos a ver qué sale de aquí. A ver qué couple sale. Porque pues, los chicos realmente se ve que se están entregados a los papeles. Pero, ay, me encanta porque vamos a ver un personaje que muero por verlo. De hecho, me encantaría que le dieran como que su serie protagonista, así, muy padre. Vamos a ver a Tanayun Tako Natutaya, mejor conocido como Tong, en el personaje de Tan Hong. Este chico lo van a identificar porque es el hermano más grande de Tar en la serie Tar. Sí, chicos. Pues aquí tenemos a este hermoso chico. Vamos a ver qué es lo que nos va a traer. Qué actividades, que a ver, igual y nos sale con una copa por ahí, no sé, qué sé yo. En el teaser no se ve mucha actividad, se ve que sale y está dentro de la familia de los chicos, pero yo quiero ver qué es lo que le depara en esta serie. Me encantaría, en serio, insisto mucho en que tengo muero de ganas de que nos protagonice una serie de ella. Mi queridísimo Tong nada más ha tenido así como que actividad en lo que es Entertape. Fueron sus inicios, lo hemos visto en pequeños personajes. Y como que lo vamos a ver un poquito más. De hecho, queríamos verlo más en Entertape, pero las primeras episodios fue donde lo vimos más, que se comprometió y todo eso. Pero yo quiero verlo en una serie BL, por favor, concédamelo. Dioses del BL, por favor. Un protagónico para mi queridísimo Tong. Bueno, también, ¿a quién vamos a ver? Ah, pues nada más y nada menos que a Jeff. ¿Cómo Kim? Jeff. ¿Quién es Jeff Satur? Mejor conocido como Jeff. A él si no me lo complicaron tanto. Bueno, ¿quién es Jeff? Pues nada más y nada menos que un chico que no haya visto He Is She y Ingredients, vayan a verla. Me gusta mucho porque son estos dos chicos. Trabajan. Es una couple que viene desde una miniserie. Y luego, pues ahorita está por finalizar Ingredients. Donde la volvemos a ver, pero ya como que en un tono más dulce, más romántico, más tierno, a diferencia de la miniserie. Ya luego les traeré platicando de esta, no les voy a hacer una notita, ¿por qué no?, de esta couple. Pero vean, Jeff se llama mi chico. Aquí vamos a verlo con el personaje de Kim. Pues, hablando de Jeff, también vamos a... Empecé a hablar de la couple porque, pues resulta que también gameplay, su nombre es Gunpop Lowler Cat. Vamos a verlo en esta serie, que es la pareja de Jeff en las series que les estaba comentando. Entonces, vamos a ver si ellos siguen como couple. Igual y nos dan una sorpresa. Pues realmente estos chicos traen muy buena química, me gusta mucho. Yo la vi en el corto, donde me encantaron, que yo me quedé así, está muy fuerte la serie, o sea, en el sentido que hay un asesinato, pero no quiero hacer spoiler, luego les platico de esa. Me voy. Vamos a ver también a otros chicos que ya los hemos visto en otras series. En este caso es Green, de Poxaton, Paduktiwon, Green, con el personaje de Time. ¿Quién es Green? ¿Recuerdan el chico de Two Moons, la luna que participó, que era la luna de medicina del año entrante, donde del concurso que en ese entonces habla? De hecho, en las dos series, tanto en la primera como en la segunda temporada, es el mismo personaje. Bueno, pues aquí lo vamos a ver también. Ya ven, ¿cómo, chicos, cómo podemos verlo? Regresando a gameplay, a él también lo llegamos a ver en otra serie BL, ya un poquito más antigua, pero él ya también trae ahora sí que ya ha estado en otra serie de BL. Estoy muy emocionada por verla realmente, así es que no se la pierdan, chicos. Kim Porch, estén bien atentos para cuando salga, se estrene y podemos fangirlar a gusto aquí en el podcast. Bueno, esto es Kim Porch, los personajes de Kim Porch, a quien vamos a ver en esta serie. Muero por emoción, espero que ustedes también. Sigan escuchando el podcast desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกช่วยนึกดีดีดิบอกวันนี้เจ็บวันนี้จบวันนี้สักเธอมีอะไรอีกไหมที่ต้องเจอ จากฉันมันเป็นคนงงงายเป็นตัวอะไรของเธ Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, I will be fine. 걱정하지 않아도 돼. 날 보는 네 시선 몇 번이고 널 생각해. 너와 눈이 마주칠 땐난 다시 태어나 온 세상이 번진 듯해 yeah. Just like a picture Take my hand I'll let you go 더 자유로울 수 Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del DL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Step inside this place where people are living. Why are they laughing? They all show love, but inside feeling nothing. Wish you were not one of these world. Bueno, pues yo les voy a platicar el día de hoy de una miniserie que es He, She, It. Ya les había platicado que este chico Jeff lo vamos a ver en Kim Porch, pero les voy a platicar de esta serie donde pues lo llegamos a ver protagonizar junto al chico que les platicaba gameplay, que nos traen esta couple desde esta miniserie. Desde el 2019 andan ya ellos juntos trabajando. Eso quiere decir que principios del 2019 saben bien que una serie, por muy corta, pues sí se llega alrededor de un año entre los estudios, la grabación, la edición y todo eso. Lo hemos visto en pequeños series que sí es alrededor de un año todo el trabajo. ¿De qué se trata esta miniserie? Consta de 3 capítulos muy cortitos. Lo pueden ver a través de YouTube. Está subtitulada y está intensa porque son 3 capítulos. Así se va, como que, oh my god. Son 2 amigos, pues están en la edad del amor y la... Pues uno de ellos tiene novia, pero pues hay un coqueteo entre ellos medio extraño, Obviamente uno de ellos es gay, el otro no, o eso creía, o por lo menos eso no lo había probado, o qué sé yo. Pero pues resulta que supuestamente en una queremos creer que estaba, pues no estaba como que en sus cinco sentidos. Y después de haber tenido una pelea, pues, o sea, pues es que realmente no sabemos. Me encanta porque te dejan como que no te la dan completa, te da a tu imaginación que complemente ciertos detallitos. Pero está muy padre, a mí me encantó, me atrapó totalmente, porque pues ellos tienen un romance. Empiezan a dormir juntos, porque les digo que no. Pero sorpresa que pues siempre habrá un tercero en discordia que pues va y le dice, le da el chisme a la novia, y pues resulta que de ahí se hace un despapay, se hace un relajo tremenda. Ahora sí que se armaron los guamazos, ¿no? Se armó la trama porque pues la novia se entera, le reclama al novio, que en este caso es Jeff, y le dice pues que por qué lo está engañando con él, y todavía con él, o sea, no el hecho de que le engañe, es un hombre con el que le engaña. Bueno, pues esto lo lleva a una pelea entre los chicos, se pelean, algo muy trágico, porque resulta que el personaje que hace Jeff sangolotea tanto al chico y a su amigo, pero resulta que el personaje que hace gameplay no sabe nadar. Entonces, en el forcejeo lo lanza a la alberca y pues se ahoga, chicos, se ahoga. ¡Ah! Entonces él pues se va, o sea, él sabe que no sabía nadar y lo deja ahí a su suerte, y yo así de ¡ah! Pero el final se viene después, porque tienen que verla. El final les va a quedar así de ¡no inventes! O sea, está muy padre. Yo la verdad está triste porque dices, no inventes, o sea, ¿por qué hace eso? O sea, él sabe que no sabe nadar, la avienta a la alberca. De hecho, es algo muy curioso porque la serie empieza en eso, que Jeff cae a la alberca y Jeff le ayuda. De hecho, como que ahí empieza como que todo el toqueteo. Pero véanla, al final se van a quedar así de que ¡ay! A ver, luego me dicen qué les parece el final, pero véanla, es así como para verla de trayecto al ¿cómo se llama? Al trabajo o a la escuela o así. Está muy muy muy muy rápida. Ojalá que la vean y me platiquen a ver qué les pareció el final. Obvio, sí les hice mucho spoiler, casi les platico toda la serie, pero véanla, porque al final veamos qué resultará de este triángulo amoroso. ¿Qué pasó? Eso es emocionante. Bueno, chicos, esta serie la encuentran en YouTube. Fácil, facilito, YouTube. Pon He Shit, y va pronto, ¿sale? Bueno, chicos, sigan escuchando el podcast desde el closet y están aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You are the best comedy. Can't wait for that last punchline. I can't stop loving now. I am the best comedy. Can't wait to say that punchline. We'll be right back.